Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 16 de junio. El Partido Popular de Cádiz ha iniciado una campaña en la que defienden que el Gobierno de la Nación suprima los impuestos que gravan el coste de la electricidad, que en este mes de junio alcanzará un precio histórico. Desde el Partido Popular se consideran inasumibles tanto las nuevas tarifas como los tramos horarios establecidos que obligan a muchas familias a no poder hacer uso del aire acondicionado o tener que usar los electrodomésticos de madrugada para poder afrontar el coste. De igual manera, el Partido Popular lamenta los efectos negativos que va a tener este incremento en los gastos para los negocios. En rueda de prensa, el presidente del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, se ha sumado a esta campaña en la que se pide al Gobierno que se suprima el gravamen del impuesto sobre la producción de electricidad y traspase a los presupuestos generales del Estado alguno de los costes regulados de la tarifa eléctrica, lo que repercutirá de forma considerable la bajada del coste del recibo de la luz. El Partido Popular de Ubrique ha presentado en el Ayuntamiento de Ubrique una moción con esta iniciativa para que sea incluida en el próximo pleno ordinario. En el día de hoy, el Grupo Popular de Ubrique presentará una moción en el Ayuntamiento para instar al Gobierno de España a bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios. Sobre este tema, en el Congreso se presentó en el mes de enero por parte del Grupo Popular, entendiendo y anticipándonos al tema de la subida de luz como se está llevando a cabo en este mes de junio, observamos, y ahí están los datos y ahí están los números, que la comparación, si la hacemos, la comparación a mayo de 2020 con mayo de 2021, son datos, hablamos sobre números, el crecimiento de la luz ha sido del 43,8%. Sin duda, este incremento afectará lógicamente a todos los ciudadanos, a las empresas, a los comercios, a los restaurantes, en general, a todos aquellos que con esta pandemia pues ha afectado de manera negativa en el tema de la pandemia. Pues ahora el Gobierno de la Nación, que tanto criticaba cuando Mariano Rajoy incrementó del 4 al 8%, la gente, o incluso el Gobierno, en este caso el Grupo Socialista, comentaba en aquella fecha que era una verdadera locura ese incremento, y ese incremento del 4 al 8%, y hoy, según los datos, como la comparación a mayo del 2020 con mayo de 2021, el Gobierno de la Nación ha incrementado el 43,8%. Desde luego, esto es una auténtica barbaridad, y por eso nosotros presentamos esta moción en el Ayuntamiento de Ubrique para instar al Gobierno de la Nación, pues sin duda este incremento brutal que, como digo, incide totalmente pues en el consumidor, en el comercio, en los restaurantes, como digo, en todo aquello que al final el Gobierno de la Nación debería apostar y ayudar, pues ayuda con este incremento de la subida de la luz. Hace referencia que en este caso también, y hay que recordar, ¿no?, que el Gobierno del Partido Popular fue el que introdujo el bono social con un 25% en la factura final para los consumidores más vulnerables, sin duda pues aquellas nuestros mayores de las pensiones. Pues el Gobierno de Mariano Rajoy en aquella fecha pues hizo una bonificación del 25%, que sin duda no sé cómo el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español pues no se acuerda de disminuir o incrementar, ¿no?, incrementar esta bonificación. De manera ilógica, pues estamos viendo que sí, que se está vendiendo los 140.000 millones que viene del Gobierno de la Nación, pero el atraco que hace el Gobierno de la Nación en el tema de la luz es una barbaridad. Por lo cual, en el día de hoy entregamos esta moción para instar al Gobierno, que sin duda es una verdadera locura este incremento que vamos a pagar todos los ubriqueños, todos los andaluces y todos los españoles. Por otro lado, Ciudadanos Ubrique hace público hoy un comunicado en el que informa que se ha abierto el plazo tras la publicación del extracto de convocatoria en el BOJA para que los autónomos y empresas interesadas soliciten subvenciones dirigidas al apoyo a la solvencia. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo es la encargada de tramitar las solicitudes con un presupuesto de 1.109 millones de euros. El plazo estará abierto hasta el próximo 15 de julio. En ese periodo, los autónomos y empresas interesadas podrán solicitar las ayudas en dos fases. Una primera, cumplimentando un sencillo formulario en la web de la Consejería de Empleo que recoge la autorización del solicitante para consultar los datos fiscales que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha de suministrar a la Junta de Andalucía para el cálculo de la subvención aplicable en el caso de cumplir con los requisitos establecidos. El segundo paso es cumplimentar la solicitud de subvención a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, que da inicio al procedimiento administrativo. Se trata de un formulario online que se recomienda cumplimentar por el interesado en los 10 días posteriores a la notificación por la Junta de Andalucía de los datos facilitados por la Agencia Tributaria, dado que la convocatoria de subvención es de concurrencia no competitiva y la instrucción y resolución se realizará siguiendo el riguroso orden correlativo de entrada en el registro electrónico hasta el límite de la consignación presupuestaria, que como decimos es de 1.109 millones de euros. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos de Ubrique, se trata de una medida necesaria para que los autónomos y empresas puedan afrontar los problemas de liquidez generados por la pandemia. El sistema de solicitud es sencillo y se puede realizar íntegramente de forma electrónica. Otros temas de interés. La Junta de Andalucía ha decidido mantener las medidas vigentes en la comunidad autónoma en materia de salud pública a propuesta del Comité Regional de Alertas de Alto Impacto en Salud Pública, una vez analizada la situación de la epidemia y de presión asistencial en la comunidad autónoma en la reunión celebrada en la tarde de ayer. Informa la Junta de Andalucía que si bien hay parámetros que continúan teniendo una evolución favorable, como es el caso de la presión asistencial o la cobertura vacunal por encima de los 40 años, se mantienen altos números de contagios diarios y la evolución de la incidencia acumulada a 14 días comienza a descender, pero a un ritmo que continúa siendo bajo. Con estos datos se ha decidido prorrogar las medidas vigentes en la comunidad, con la excepción de las siguientes modificaciones que se llevarán a cabo con respecto a la orden del 7 de mayo de la Consejería de Salud y Familias. Por un lado, la ampliación de los horarios para los establecimientos de venta y servicio de helados hasta la 1 de la madrugada, aunque desde las 0 horas no se podrá servir o vender bebidas alcohólicas, y la introducción de una evaluación de riesgo específica para aquellos municipios de más de 5.000 habitantes con incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En esta edición de noticias también les informamos que Avanza LGTBI Ubrique ha presentado el cartel anunciador de la cuarta semana de la diversidad, obra de la diseñadora ubriqueña Lidia Pérez. Con este cartel, la autora ha querido trasladar la importancia de las miradas como símbolos de respeto y aceptación para el colectivo LGTBI. En el acto han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a representantes de la Corporación Municipal y de Avanza. La programación comenzará el lunes 21 a las 5:30 con la izada de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique y posterior lectura de un manifiesto en defensa de los derechos LGTBIQ. Ese mismo día a las 7 se proyectará un documental sobre Manolita Chen en el convento de Capuchinos. Como bien sabéis, la próxima semana comenzamos nuestra Semana de la Diversidad y, como todos los años, pues el primer canutazo, como así decirlo, que hacemos como asociación en la presentación de nuestro cartel, de nuestro orgullo local. Y en este caso, igual que en otro, que en todas las veces anteriores, lo que hemos hecho ha sido pues apostar por el producto local, por el Made in Ubrique, y le ofrecimos a Lidia Pérez, en este caso, pues la realización del cartel con total libertad y con total libertad para que ella hiciera en su cabeza y en sus manos lo que ella estimara oportuno, ¿no? Y el resultado pues es el que estamos viendo sobre la mesa, un cartel que yo creo que refleja muy bien un poco, ahora ella lo explicará, pero refleja muy bien todo lo vivido como colectivo durante toda la trayectoria que tenemos tanto nosotros como asociación como el propio colectivo. Y tiene ideas muy guay. Yo solamente voy a decirle qué es lo que le dije a ella que más me gustaba, y era que de normal en los orgullos pues siempre tendemos de una manera casi natural y sin pensar a plasmar muchas imágenes de hombres y pocas de mujeres. Y en este cartel todos son mujeres, todas las miradas son de mujeres, hay fotos de mujeres, todos son mujeres. Y es algo que a mí me gusta por la propia cosa de que no, de que ni nosotros mismos habíamos pensado en que podíamos hacer un cartel así o que una idea se pudiera plasmar así. Así que tiene doble sentido para nosotros el cartel, por lo tanto, va a ser la presentación, la cara visible de todas nuestras actividades durante la cuarta semana de la diversidad ya. Y además, pues este año pues un poco un canto a ese apartado dentro del colectivo como son las lesbianas, que a lo mejor están más invisibilizadas que el resto de colectivos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, gracias a la organización, a Ale, porque la llamada esa no me la esperaba, que lo conozco de toda la vida y era, Lidia, queremos que colabores con nosotros, y yo sin duda le dije que sí, porque no hay mejor cosa que te dejen plasmar tu imaginación en cosas tan bonitas, ¿no? Como es el amar en libertad, porque ya con el eslogan ya para mí ya era lo máximo. Cuando me dijo que tenía carta libre en diseño, yo lo que pensé es lo que percibo ahora mismo en lo que es este colectivo. Porque claro, porque aunque la gente diga que eso estamos concienciados, que ya es un tema que todo el mundo lo tiene ya pasado, qué tal, yo aún creo que hay ciertos matices que aún siguen como en plan tabú. Yo el cartero basado totalmente en mi percepción, se lo dije a Ale, digo, yo es lo que siento. Que lo he basado en las miradas, porque ahora mismo, con todo esto del COVID, también lo que vemos en las personas son las miradas. Y una mirada es el reflejo del alma, siempre. Una mirada tú ves si estás cabreado, si estás con odio, todo. Y ahora mismo, pues cuando la gente a lo mejor ve a un hombre y un hombre besándose, una mujer o una mujer, hay miradas que son de qué bonito que se amen, qué bonito que expresen su libertad de amar, pero hay otras que no son ese tipo de miradas, que son miradas como de incluso asco. Entonces yo he querido reflejar eso, que en la mirada se refleja todo y es donde vemos el espejo del alma de cada persona. En primer lugar, felicitarte, Ani, a ti y a la asociación. 4 años ya de solera, intentando de defender lo que siempre lo hacéis con ahínco, con víscera y con pasión, como no puede ser de otra manera, que es ni más ni menos que la libertad de amar como y a quien se quiera, ¿no? Entonces, creo que además, después de este año padecido y vivido, después de este 2020 y que continuamos en el 2021 con la pandemia, en la que también el año pasado tuvisteis que reinventaros como todo para hacer una Semana de la Diversidad más telemática, más online y, en fin, como todas las actividades de entonces, y es una alegría poder estar presentando presencialmente el cartel de la cuarta Semana de la Diversidad de Avanza. Por darle contenido y por promover en Ubrique especialmente una sociedad igualitaria, lo hacéis con continuas actividades, estáis haciendo todo un elenco, ¿no?, de compartir en los institutos, lo decías bien también recientemente, con ese centro, ¿no?, libre de LGTBIfobia, del Instituto de los Remedios. Y bueno, y yo creo que lo que viene a refrendar es que sois personas que defendéis al fin y al cabo la libertad necesaria de una sociedad para que sea una sociedad digna y por tanto podamos vivir y ser integrados, ¿no?, por parte de todo el mundo. Así que enhorabuena, seguid en vuestra tarea y desde el Ayuntamiento es un placer poder seguir colaborando siempre con vosotros en todas estas iniciativas que muchas veces además son frescas, llamativas y que no pasan desapercibidas, que también es importante. Cambiamos de tema. La Escuela Municipal de Música ha abierto el plazo de preinscripción para el curso académico 2021-2022. Los interesados pueden acudir hasta la Consejería del IES Francisco Fatou hasta el 30 de junio. La directora de la Escuela de Música, María del Mar Pérez, ha destacado hoy en Radio Ubrique el procedimiento establecido para la reserva de plazas. El plazo es desde el 15 hasta el 30 de junio. Tenemos 2 semanas para recibir las inscripciones y la inscripción la puede realizar todo el mundo. Los alumnos que ya están matriculados en el centro en cursos anteriores y los alumnos nuevos también, con la idea de tener una estimación del alumnado nuevo que quiere iniciarse y así poder planificar la plaza nueva. Evidente, ¿no?, que las plazas que ya ocupan los alumnos que están matriculados ya están reservadas, ¿no?, en la inscripción, y los alumnos nuevos pues se van adaptando, ¿no?, a los huecos que no quedando libres. Decíamos que, como el curso anterior, ¿no?, las inscripciones van a ser de forma telemática, pero también incluimos este año la posibilidad de hacerla presencial a todo aquel que no tenga claro cómo hacerlo de forma telemática o que tenga dudas, ¿no?, sobre todo los nuevos, ¿no?, que no saben muy bien en qué matricularse o quieren preguntar, ¿no?, los precios o qué asignatura coger porque el niño no lo tiene claro. Pues entonces se puede asistir al centro, ¿no?, de forma... Bueno, primero habría que llamar por teléfono, ¿no?, al 620-31-72-72, que es el teléfono que aparece en la página web al principio, para coger cita y decir, bueno, pues quiero matricularme y quiero ir a que me informen, ¿no? Y así no se acumula gente, ¿no?, en el centro. En el caso de los que quieran hacerlo online porque lo tengan claro, pues es muy fácil, ¿no? Simplemente entrando en el blog de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, lo pones en Google y aparece nuestro blog. Creo que aparece ya el primero, ¿no?, de la página. Entrando en la tercera pestaña, que es oficina, ahí la primera pestaña que aparece es solicitud, curso 21-22. Pones las instrucciones de solicitud, cómo hay que realizarla, y después te vienen tres opciones. Una es música, movimiento e iniciación, que es para los niños pequeños de 4 a 7 años. En el caso de música, movimiento sería 4 y 5 años, iniciación musical 6 y 7 años. Después está la pestaña de nuevo ingreso, que es para los alumnos nuevos que no hayan estado matriculados en el curso anterior. Y por último, la permanencia, ¿no?, que es para los alumnos que ya están matriculados en el curso anterior y simplemente renuevan la plaza. Y por otro lado, desde el Plan Infoca, José Antonio González, director del centro operativo en la provincia, ha solicitado precaución a la población, una precaución necesaria para la prevención de incendios, teniendo en cuenta sobre todo que nos encontramos en un periodo de sequía, lo que hace que aumente el riesgo. Dato meteorológico del año hidrometeorológico hablan de que al ver los gráficos, ves anomalías mensuales que nos dicen que venimos arrastrando un déficit hídrico de tres a cuatro, de los cuatro últimos años. Sí. ¿Qué significa tener este déficit hídrico? Pues significa que la vegetación tiene muy poca contenido en agua y con lo cual está muy disponible a arder. Para la presente campaña, según los modelos que estamos estudiando, aparte de que diariamente sacamos un índice de riesgo, nos indican que tenemos una sequía que ha sido un año seco y que concretamente las comarcas de La Janda, Costa Noroeste y Campiña tenemos incluso una sequía extrema. Esto, desde el punto de vista operativo, tiene su hay que diseñar el operativo para que esté atento en estas zonas más complicadas y, bueno, en esta provincia, como alguna vez he comentado, el viento es el factor que más nos limita los incendios, y por tanto, si tenemos un viento de levante, el dispositivo lo centramos en Tarifa y el centro de la provincia, y si tenemos poniente, pues la centramos en San Roque, Algeciras y Castellar. Estamos todo el año, como dije al principio de la entrevista. Y es muy importante la labor preventiva. La labor preventiva, que digamos la podemos dividir en tres áreas de trabajo, y una de ellas es los tratamientos cervícolas, otra es la investigación de las causas, porque una vez que tenemos investigadas las causas de los incendios, podemos concluir o averiguar la motivación de estos incendios y emprender acciones para evitar los incendios. Para nosotros es muy importante estudiar qué tipo de incendios son evitables y emprender estas acciones para evitarlo. Y otra pata es la concienciación y civilización, la campaña de concienciación y civilización que hacemos. Que aquí me vas a permitir, claro que sí, aprovechando los micros, que una vez más y un año más pida que la problemática de los incendios no es una cuestión de una administración concreta,